programa aquí en la comuna que nos vio nacer. En el programa, claro. No, a mí no. Nada. Yo soy de Estación Central. ¿Aló? ¿Sí? ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? ¿Se escucha? Qué raro, no escucho nada por el audífono. Bueno, bueno, que la gente que esté al frente, por favor, grite y que levante una pancarta que dice. Bueno, estamos. Bueno, contarles que. Vamos a contarles los detalles de la reunión que tuvimos, sí, el sábado, pues, Juan Pablo. Contarles primero que llegó mucha gente y gente que no había venido a la asamblea anterior, lo cual pudo generar un mayor clima de diálogo, habíamos más personas y se decidieron varias cosas. Pues, Juan Pablo, ¿tiene algo que contarnos? No. No, sí, obviamente. Mira, sí, estuvo bastante interesante la asamblea del día sábado. A darle las gracias a toda la gente que llegó, a la gente nueva que se empieza a sumar. Me llamó mucho y gratamente la atención que llegó una niña de la Universidad Católica que tenía un problema con un crédito interno. Y eso ya quiere decir que estamos pasando la barrera del crédito con el Estado y estamos tomando ya otra gente que se está integrando con nuevas problemáticas de endeudamiento. Sí, el caso de esa chica era bien, bien particular porque ella tenía el crédito interno en la universidad y a la vez tenía el crédito con el del Estado. Tremendo, está doblemente endeudada. Bueno, se tomaron varias resoluciones, varios acuerdos que en realidad ya se empiezan a plasmar. El primero fue, que eso lo desarrollamos hoy día, amigos, fue cumplir con la presentación de tres cartas, cartas que son solicitudes de derecho de petición y a través de la ley de transparencia a tres instituciones estatales, como es la Contraloría General de la República, el Ministerio de Educación y la Tesorería General de la República. En base aquí, vas a saber sobre cómo es que procede este crédito con aval del Estado. Le pedimos a estas instituciones saber cuánto es el número de endeudados que hay, cuántos los montos que la Tesorería le ha entregado, le ha pagado a los bancos desde que se empezó desde que se crea este crédito en el año 2006 hasta la fecha. En fin, varias preguntas que estas instituciones tienen 20 días a contar de hoy para poder respondernos y a través de las cuales nosotros vamos a poder ya empezar a tener datos frescos y reales sobre los montos de plata que se le está sacando al Estado a través de estos créditos, cuánto es la cantidad de víctimas del crédito condonal del Estado, entre otros. ¿Ese acuerdo se cumplió? Aquí está. ¿Qué otra cosa? También le contamos a todos nuestros amigos que fuimos invitados a convocar la Marcha Nacional por la Educación, por la Gratuidad en la Educación, principalmente impulsado por el CONFECH, en donde Deuda Educativa va a convocar, va a ser una de las organizaciones convocantes, así que estamos muy contentos de aprovechar este espacio nacional para poner el tema sobre la mesa acerca del lucro en la educación, que es el tema que nosotros trabajamos. Esta marcha será el día 15 de octubre, pero el viernes 1 de octubre será la conferencia de prensa en donde Deuda Educativa también estará ahí convocando a todos los compañeros de Arica, Punta Arenas, que están sufriendo flagelo del endeudamiento. Bueno, eso lo que tú dices, Adrián, es muy cierto, y darle las gracias a los compañeros del CONFECH que se reunieron este sábado en la Universidad Austral en Valdivia, en donde nos invitan nuevamente como una de las organizaciones que convocan. Pero por ello el día de ayer se solicitó los permisos correspondientes ante la Intendencia Metropolitana. Estamos a la espera de la autorización. Vamos a entregar mayores detalles sobre el horario de la marcha, pero ya desde ya vayan pidiendo los trabajos, permiso para ese día, piden un día cuenta de vacaciones, enférmese de la guatita y tire una licencia médica, porque el 15 de octubre los endeudados por la educación salimos a la calle a marchar. Tenemos que acompañar a la gente que nos invita, obviamente, y vamos a estar arriba del escenario central efectuando un discurso hacia las miles de familias y víctimas del sistema de libre mercado que nos tiene totalmente endeudado hasta la coronilla a través del crédito condonal del Estado, pero también a través del crédito Corfo, el crédito los créditos estatales como el fiscal, el fondo solidario, los créditos internos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más probable es que para ese día Deuda Educativa va a buscar algún punto referencial para juntarnos, para que ir como bloque, ir como grupo atrás de un pendón, de un lienzo. Así que bien atento a las indicaciones que vamos a estar dando tanto el programa también como nuestro fanpage Deuda, que vamos a hacer la que por la cual vamos a estar difundiendo todos los mensajes, porque la idea es que notemos que somos los miles los afectados por el gran negocio que establecieron algunos poquitos, Juan Pablo. Sí, pues, mira, bueno, otro de los acuerdos, Ariel, que se tomó fue que la próxima asamblea, la tercera asamblea de este año, va a realizarse el día sábado 10 de octubre a las 17 horas en la misma casa del maestro. No el sábado 10. No, sí, acuérdate, sí, que el 10, sí. Ah, pues sí, perdón. Sí, sí, es que lo que pasa es que hay una confusión porque se cambia la fecha de la marcha. Sí, primero sí, era sí, el 6 y se cambió para el 15. Sí, lo siento. Sí, no te preocupes, después te agarro patada abajo, ¿no? Pero bueno, amigos, el 10 vamos a ir a la asamblea y sería ideal que ese día, Adrián, no sé si te tinca la idea, porque hagamos lienzo ese día, podríamos juntarnos a hacer lienzos, pancartas, diseñar las cosas para salir a la calle el día 15, junto con también hacer una reunión informativa. Porque en realidad estar 4 horas, eso que tú me dijiste el día, sí, sábado, me gustó mucho, el estar 4 o 3 horas hablando, de repente es medio inoficioso y no tení... te aburrí, ¿cachai? No sacáis temas en blanco. Lo que pasa es que nuestro tema es... no hay medias tintas. No, el flagelo, el endeudamiento y el business que se armó con el sueño de la educación superior de miles de personas no tiene facetas. Creo que no hay discusiones más profundas, políticas o ideológicas, sino el cómo, porque hay consenso en la ciudadanía, en todos los miles de endeudados y en la ciudadanía en general, que esto fue una súper mala estrategia y una forma arreglada con los grandes intereses para efectivamente brindar la educación superior. Así que en este sentido creo que nosotros debemos ocuparnos en las cosas concretas y en los marcos de acción y en las pautas de acción a seguir para poder encauzar el movimiento. No, por eso te planteé ese tema. No, concuerdo contigo. Bueno, invitar a la gente para el 10, súmense, asistan. Es bastante entretenido el grupo que se está formando. Hay un grupo de compañeros que son periodistas, que están haciendo un pequeño como micro documentales con videos de las reuniones, de los encuentros, que después vamos a poder lanzar por redes sociales. ¿Qué otra cosa podemos comentar que se pueda contar? Que ese día, el 15 de octubre, cuando salgamos a marchar, si es posible, algún aficionado o fotógrafo profesional que pueda acompañar exclusivamente a marcha a deuda educativa, para poder sacar unas buenas fotitos para tener para nuestras redes sociales, para demostrar presencia, para demostrar que cada vez somos más y vamos sumando en todas partes. Así que sería interesante que algún endeudado se motivara ahí para sacar una fotito y acompañarnos en el proceso, po. Sí, no, tienes razón. Mira, bueno, hoy día también contarle a los amigos que vamos a retomar quizás va a sonar un poco pesado lo que voy a decir, pero nosotros hemos, durante estos 2 meses que hemos estado aquí en la radio, subió semana a semana los programas y todas las semanas hemos conversado sobre cuáles son los pasos que tienen que seguir los amigos que lamentablemente han sido demandados porque no han pagado el crédito con aval del Estado. Cada vez está siendo más la gente que está llegando, esto está creciendo, esto está explotando, así que invitamos a los amigos que tengan problemas que entren a la página, al blog, que es de Deuda Educativa, deudaeducativa.blogspot.com, y escuchen el programa, porque aquí van a encontrar todas las respuestas a sus consultas. Así todo, nosotros igual nos damos el tiempo para responder sus correos. A veces se hace un poquito lento la respuesta, pero cumplimos con informar. Y en ese sentido, Adrián, hay varios correos que han mandado gente y que me dijeron, háblenlo en la radio, respecto a temas que tienen que ver con el cobro de la garantía estatal. Ya se le ha explicado a los amigos el tema de las excepciones, qué son las excepciones, por qué no tienen que presentar tercería todavía, y en realidad el tema judicial aquí se ha tocado, yo creo que a ti te consta bastante, sí, el tema judicial. Con respecto a eso, yo recomiendo mucho el programa número 6, en donde vino el profesor Belisario Prat y aclaró un montón de dudas más técnicas. Ese programa está en www.blogspot.com/deudaeducativa. No, es deudaeducativa.blogspot.com. Ahí está. Está exacto, el último. Y llama... es el programa número 6, creo. Y ahí el profesor Belisario ahondó en profundidad las distintas cosas y cómo es el proceso de cuando los chicos dejan de pagar. Efectivamente. Bueno, y ojo, hay algo que a mí me gustaría señalar con respecto a eso, y es lo que nos advirtió un compañero esta mañana, que le pasó a un joven que fue citado al banco. Al Scotiabank. A Scotiabank. ¿Te parece, Juan Pablo, que andemos después de un temita? ¿Qué temita vamos con esa? Vamos con La Color, una banda emergente muy, muy, muy, muy buena, que mezcla ritmos peruanos, andinos, cuequero. Está muy interesante. Ahí vamos con La Color. Pensando desde tu llamada, estoy buscando una buena cuartada. Muchachita, baile el mochicha, tomemos café en la madrugada. Ven, levántate, eleva el fuego y vas a ver que se cocina bueno. Esta noche yo me encontré la luz en la mesa de tu comedor. Tú eres feliz. Sol de primavera, abriga tu cuarto, con esa añoranza, música selvática. Hay amor, contaré hasta 100, para volverte a ver. Vienes hacia mí, por el río aquel que te vio nacer. Trae un collar de ahí, semilla exótica. Muchacha cósmica. maulla en mi tejao. Gato enamorado, me te bulla en el tejao. Son las 4 de la mañana, gato desconsiderado. Son las 4 de la mañana, gato desconsiderado. Hay que madrugar para laburar y tú metes ruido para procrear. Gato de tejao, tú a mi currumiao la reconquistaste con tu maullao. ¿Su gato? ¿Qué gato? Ah, el hipotálamo, ese gato no es ni mío, pues. Ah. ¿Por qué? ¿Qué pasó, vecino? Porque no me deja dormir, me tengo hecho todo el rato. Yo justo me estoy yendo pa' Chincha y si lo llevo... ¡Vamos! ¡Pa' Chincha, vamos! ¡Ay! Gato enamorado, mete ruido en el tejado. Gato enamorado, mete ruido en el tejado. Son las 4 de la mañana, considerado. Son las 4 de la mañana, gato desconsiderado. Hay que madrugar para laburar y tú metes ruido para procrear. Gato desconsiderado, tú a mi currumiao la reconquistaste con tu maullao. Qué buena la color, cabro, ahí con todo el sound, con todo el sabor, ahora que está saliendo el solcito para ir a bailar con la chiquilla ahí al parque o a los distintos bares de la capital. Anda y bailar con chiquilla, vos, machucao. Ah, ah, sí. Ah, vamos a ver un personaje acá aparece, ¿eh? Vamos a hablar así. Uy, llegó un personaje. ¿Cómo se llama usted? Pongo el nombre a usted personaje. Ah. Ando medio cagado a sueño, sí, porque me levanto 3 de la mañana, 4 de la mañana para ir a cargar a la Vega las frutas. ¿Y para dónde va a la Vega? A los valledores. Los valledores, para ti, vas a cargar de plano, va a ser muy frío. Oye. Oiga, don Ambrosio, ¿cómo está? Don Ambrosio, me acordé de un caballero que cuidaba las casas cuando llegué acá a Cuentar, se llama don Ambrosio. Quiero leer un correo, viejito. Léalo. Nos llegó un correo de don Juan Ramón Díaz, un endeudado que participó este sábado pasado de la asamblea. Y tiene que ver con lo que hoy día hicimos en la Contraloría General de la República solicitar esta información. Dice don Juan Ramón en su correo: sería bueno averiguaran si el banco o los bancos tienen en su poder alguna boleta de garantía emitida por el Estado de Chile y que esta boleta de garantía pueda ser cobrada por el banco al Estado y que ya no me cobren más a mí, para que le cobren al Estado la deuda. Y lo otro, sería bueno averiguar si existe en Chile el derecho a quiebra de una persona natural. La idea es que los endeudados del crédito con aval del Estado se declaren en quiebra personal y no le cobren porque están en quiebra y el banco le cobra la deuda al aval, en este caso al Estado chileno. Pueden ofrecer estos temas de conversación para el programa radial. Oye, ¿sabes qué está interesante? Porque en realidad yo tengo la respuesta a esto. Mira, para el primer tema que toca Juan Ramón sobre el tema de cuál es el documento que emite el banco a la tesorería, nosotros le pedimos hoy día al señor, lo vamos a decir con nombre y apellido, Hernán Frigolet, que es el tesorero general de la República. En una de las cartitas que entregamos, le entregamos a la Tesorería General de la República y le solicitamos saber que informe el documento o cualquier otro que el banco debe presentar ante la Tesorería General de la República para que ésta le pague la garantía estatal de un crédito con aval del Estado. Así que, Juan Ramón, vamos a tener que esperar 20 días y vamos a poder responder tu pregunta. Está bastante interesante. Una vez que tengamos las respuestas, vamos a hacer públicas estas cartitas. Pero tienen muchas preguntas, bastante interesantes, niños en sus casas, porque de esta manera estamos preguntándole información súper relevante. Oye, estamos preguntándole a la Tesorería General de la República, entre otros, saber el número de... la cantidad de garantías estatales que la Tesorería General de la República le ha pagado a los bancos. También le pedimos saber el monto total en dinero que la Tesorería General de la República le ha pagado a los bancos por pago de garantías estatales. Vamos a ver cuánto es realmente lo que el fisco le está pagando a los bancos por este crédito. Y amigos, amigas y amigos, si el monto es infinitamente superior a lo que costaría tener educación gratuita y de calidad en Chile para todos los estudiantes de todos los niveles socioeconómicos, le digo al tiro que vamos a pelear terrible brígido, porque eso quiere decir que en Chile sí existen los platas para poder tener educación gratuita universal y no tener que estarle cobrando un puesto a los profesionales, tener que estar mintiéndole a la gente con que vamos a entregar becas en vez de gratuidad universal, como se trató de decir hace poquitos días atrás. Y nuevamente son personas de la Democracia Cristiana, entre ellos el señor Saldívar, quienes van a proponerle esto a la presidenta para poder tener esta gratuidad universal con becas. El vitalicio Saldívar. El señor Saldívar. Bueno, y niños, cómanse la comida en sus casas si no van a quedar chiquititos como el señor Saldívar. Porque chico, pero pucha que es malo el hombre, ¿eh? No, a mí me ha venido un oscuro. Que me perdonen quienes están a favor de él, pero este tipo de gente así ya me tiene choreado. Bueno. Oye, Juan Pablo, Oye, espera, discúlpame. Discúlpame, es que Siempre pasa lo mismo, pero bueno. Y lo último, sería bueno averiguar si existe en Chile el derecho a la quiebra. Amigo, no. Hay una ley de quiebra, pero ya lo hablamos con el profesor Prats acá. Esa ley de quiebra, en realidad, mira, si son 1,000 personas las que se han adjudicado, se han acogido a la ley de quiebra, son muchos. Porque para que tú te puedas declarar en quiebra, primero no tienes que estar en DICOM. Segundo, tienes que estar al día en tus cuentas. Por tanto, no es llegar y adjudicarse una quiebra de persona. Es una ley que se vio bonita en la foto, pero en realidad que no sirve mucho. Ya, Adrián, ahora sí puedes hablar. Discúlpame. Que podemos seguir comentando de las otras cosas que salieron en la asamblea. En la asamblea. Bueno, comentarle a todos los amigos que nos están escuchando en este momento que vamos a viralizar una petición para que toda la gente que esté de acuerdo con nuestra causa noble y justa pueda firmarla y de esta forma poder mostrarle, enseñarle y expandir la existencia de deuda educativa para que cada vez seamos más y poder poner este tema sobre la mesa. Así que hay una compañera que ya está trabajando en un manifiesto en donde ustedes lo tendrán que firmar por internet y compartirlo para viralizar nuestra causa, que es poner fin al lucro con la educación de los chilenos. Sí, esas es estas campañas a través de internet en donde usted tiene que ponerle un votito. Vamos a ver cuánta gente se va a sumar a nuestro movimiento, a nuestra causa en realidad, y eso va a ser importante también para demostrar que tenemos una causa a través de un problema país, un problema masivo, muy masivo, y que lamentablemente a la fecha el gobierno de Chile no ha estado a la altura del problema y se nos sigue negando el acceso a la reforma educacional, se nos sigue cerrando la puerta al Ministerio de Educación del gobierno. Esperamos que eso cambie pronto, pero eso va a depender de nosotros. Otra cosa también es que Para la próxima reunión vamos a formar comisiones de trabajo permanentes, las cuales se van a hacer cargo de diferentes temas, y la idea es diseñar un flash move, una intervención en algún punto de la capital. No lo vamos a decir acá por la radio, claramente, para que operar el factor sorpresa y para evitar la presencia de nuestros amigos queridos carabineros de Chile. Así que claramente vamos a diseñarlo en la asamblea con los celulares sin batería. Así que quiero decir algo. Me parece, a ver si hay alguien que nos está escuchando que nos pueda desmentir esto. Me parece que los carabineros también pueden acceder al crédito conal del Estado. Y en realidad toda la gente que estudia en escuelas matrices, porque son considerados como educación superior. Sí, de hecho el senador Navarro fue el que en su tiempo apeló porque el crédito conal del Estado funcionara para las Fuerzas Armadas. Mira. Es decir, Carabineros de Chile. En la escuela de sus oficiales, sí. No en otra forma de entrar. Yo no manejo mucho, no tengo idea cómo funciona, pero sé que hay una escuela para oficiales. Y otra para suboficiales. O sea, hay uno que tú llegas hasta cabo, me imagino yo, no sé, y otro que puedes llegar a ser general. Claro. O sea, como en todos lados de. Claro, que hay escuelas para ricos y escuelas para pobres. O sea, es lo mismo. Pero entonces ellos también están endeudados con el crédito conal del Estado y en realidad. Aquí no hagamos diferencia, todos estamos endeudados, todos luchamos. Y sabemos también de que, bueno, por un tema obvio, no van a poder salir a la calle a protestar como nosotros lo vamos a hacer, pero no se preocupen porque nosotros lo vamos a hacer por ustedes. ¿Qué otro tema? Bueno, lo que dice Adrián es cierto, vamos a formar comisiones de trabajo, es importante que se sumen, vamos a formar comisiones por crédito. Si tú tienes Corfo, si tienes crédito conal del Estado, si tienes Fondo Solidario, crédito fiscal, súmate y sé parte de tu comisión. Y una comisión de trabajo, una comisión más técnica, en donde vamos a empezar a elaborar los documentos que vamos a ir presentando a las distintas autoridades para ser escuchados y como tenemos la certeza de que nuestra lucha va a dar frutos y que vamos a poder ingresar a las mesas de trabajo para la reforma de la educación superior y el tema de la gratuidad universal, buscando la condonación de las deudas, vamos a poder tener un aporte técnico también que entregar a estos ingenieros que, no sé si, o sea, ingenieros porque han ingeniado durante años las políticas educacionales de nuestro país, que ya están. Los chanchullines. Los chanchullines. Oye, el chanchullín del. Cae, a mí me tiene. ¿Sabes que yo llego a soñar con esta cuestión? Cuando se hizo estos documentos, soñé de verdad el tema, porque en realidad, cuando tú te vas metiendo en el tema, vas viendo cómo esto es un chanchullo. ¿Cómo te disfrazaron un beneficio social? O sea, una forma de robarle plata al Estado a través de un beneficio social. Y da rabia, Adrián, ¿sabes? Es como de maricón, ¿o no? ¿Sabes qué lo vamos a hacer con su? Sí, es de maricón, güey, de re maricón. Anoche estábamos viendo Tele 13 y bueno, tú me dijiste que había aparecido una noticia en LUN sobre el tema de las condonaciones. Pero las condonaciones que va a hacer la tesorería no a los estudiantes, sino que a la gente que tiene que pagar contribuciones a sus casas. Y que son casas no pequeñas. No. La gente que paga contribuciones son casas avaluadas en una cierta cantidad de UEF hacia arriba. O sea, había una señora que mostraban que en una jubilada, que también tú sabes que las pensiones son bajas. Sí, sí, de todo. Me está llamando Valentina Saavedra, la fecha. Bueno, sí, claro. Eso, amigos. Yo sigo acá. Estamos aquí en Radio 107.5 comentándole a todos los compañeros acerca de las características que tiene este crédito que afecta a tantos estudiantes. Bueno, mis reflexiones son varias con respecto a la temática. Como acabo de decir, muchas veces pienso que lo que se hizo acá fue de maricones, porque precisamente fue el target oficial, que era el crédito conal del Estado, era para los quintiles de menores ingresos, es decir, la gente que no tenía acceso, que no tenía los recursos para el pago de la universidad, y la única forma de imaginar el ingreso a la educación superior era vía endeudamiento. Por lo cual, jugar con las expectativas y amarrar a la banca, duplicando, triplicando muchas veces la deuda original para que los estudiantes más pobres pudieran optar al beneficio, creo que es bien de maricón. Bueno, vamos a cerrar este bloque con unos temitas. Vamos a ir con un grupo de rap nacional, en donde está mi gran amigo Paulo Pereira, el Fede y Don Flores Noctambulus, y después vamos con un temita, Mi Lista Negra, del Cuarteto de Nos, con ustedes. Mm-hmm.

Ya. ¿Sí? Ya. Quiero cambiar el mundo, cambiar con esto. Quiero cambiarlo todo, transformar incluso al resto. Encontrarme con el modo de lograr lo que he propuesto. Saber que no estoy solo y plantear el manifiesto. Lo que te pido es un poco más de tiempo. Nada más, solo te pido eso. Solo paciencia y te pido rezo. Falta experiencia y lo sé, por eso esto nos cuesta y nos duele. Ya son nuevos deberes, sacrificios que no son infieles. Son nuevas las normas, son los vicios que no tienen leyes. Son nuevas las culpas, es nuestra conciencia que nos grita, nos insulta, que nos calla y catapulta. Lo que te pido es un poco más de tiempo. Más de tiempo. Lo que te pido es un poco más de tiempo. Más de tiempo. Lo que te pido es un poco más de tiempo. Un poco más. Las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar. Lo que te pido es un poco más de tiempo. Más de tiempo. Lo que te pido es un poco más de tiempo. Más de tiempo. Lo que te pido es un poco más de tiempo. Un poco más. Las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar. Esfuerzo círculos, caen de los cielos. Quiero estar con ilusión. Escala rápida, subiendo montaña, fumada mágica, bajando la selva, sueño Peter. Tengo sentidos así, sintiéndome bien, tercera persona, experiencia ahora. Quiero un poco más de tiempo. Surfear en notas, grabar, sacar gritos, música, felicidad. Grupo al cielo, fijando palabras, ar. Es un dios en el campo, sacando horario de este río santo. Creencias en lo alto, letras bajando por montañas del lago. Lírica que historias, orígenes y fines, que estos perros viejos quieren despejar. Llegar a volar, llegar a volar, llegar a volar. Lo que te pido es un poco más de tiempo. Más de tiempo. Lo que te pido es un poco más de tiempo. Más de tiempo. Lo que te pido es un poco más de tiempo. Un poco más. Las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar. Lo que te pido es un poco más de tiempo. Más de tiempo. Lo que te pido es un poco más de tiempo. Más de tiempo. Lo que te pido es un poco más de tiempo. Un poco más. Las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar. Un poco de tiempo, solo un momento de la vida. Siento, la tierra cambia desde siempre, giro, respiro, imagino que es el camino. ¿Cuántas personas están muriendo? La causa no es una, sino son cientos. Tener que vivir, tener que pensar, tener que sentir, aceptar la verdad. Deja cicatriz. Tener que mentir para sobrevivir. Ir y venir, pasar y pedir, tan solo un momento va a sobrevivir. No veo el matiz, solo la matriz. Miro a la ventana y me quiero reír. Reír cantando, de ir soltando risas y escuchando. Un poco más de tiempo lo pide este ser humano hablando. Todos saben que el más católico es el porfiado, el serumen del ser humano es el cristiano. ¿Acaso? Creo que el sol lo tapas con un dedo. Ya. Yeah. Lo que te pido es un poco más de tiempo. Más de tiempo. Lo que te pido es un poco más de tiempo. Más de tiempo. Lo que te pido es un poco más de tiempo. Un poco más. Las cosas van a cambiar, las cosas van a cambiar. Lo que te pido es un poco más de tiempo. Más de tiempo. Lo que te pido es un poco más de tiempo. Más de tiempo. Estamos al aire. Estamos al aire aquí nuevamente en Radio Puente Alto 107.5, aquí todos los martes. Gia, Gia. Qué gusto mi partida rapera. Hoy no sabía, ¿tú freestyle ahí? Sí, hermano. Sí, todo. Mira, ponme un. Pegué unos freestyle, por hermano. Deja de ir a buscar mi audífono. Pero no tenemos base, guacho. Unos beatbox, sí. Ya. Oye, chiquillos, bueno, no sé si salió al aire, pero me llamó Valentina Saavedra, cuando estábamos hablando en el bloque anterior, que ella es la presidenta de la FECH, para pedir nuestra ayuda porque se encontró en el metro con una señora, una madre, que se le acercó muy acongojada, tiene dos hijos estudiando, que ya estudiaron en la educación superior y están con la deuda del crédito con del Estado. Y se le está haciendo imposible a la señora pagar dos créditos. Sus hijos no tienen trabajo. Y bueno, y es lo típico, ya la historia archiconocida de este drama social que significa el crédito con aval del Estado. Así que vamos a ver cómo ayudamos a la señora. Pues me van a mandar los datos. ¿Qué más? Adrián. ¿Estamos al aire? Sí, porque sabes que no se escucha el retorno. ¿Me puedes dar más retorno? Ok. ¿Sí? Ahí sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? Contarle a todos los chicos que nuestro movimiento está avanzando a paso firme. Al principio de a poquito, pero cada vez con la asamblea se ha ido sumando cada vez más gente. Como le estamos recordando que vamos a convocar junto al CONFECH para el día 15 de octubre para la marcha por la gratuidad en la educación, en donde nosotros consideramos que si no se toca el tema del lucro en la educación, que aún sigue como la temática fundamental, no hay reforma posible. Debemos sacar a la banca privada de la educación. Es un tema necesario y justo para este país. Es la única forma de poder romper con los círculos de la pobreza, en la medida que los estudiantes de los menores ingresos, de los quintiles más bajos en nuestro país, puedan acceder a la educación superior y puedan arrastrar así a sus familias. Es la única forma efectiva de romper el círculo de la pobreza, y para eso no se puede estar endeudado a la banca privada durante 20 años y pagando el doble o el triple de la carrera. Necesitamos generar un proyecto país, una política de educación como un proyecto país, en donde podamos enfocar todas las aristas que tiene la educación: la investigación, la educación primaria, la docencia, la inspección, enfocado cómo generamos capital humano, cómo formamos nuestro capital humano, tanto en Chile como en el extranjero, visualizando un objetivo a alcanzar. Las reformas que ha tenido la Concertación desde su origen hasta el día de hoy siempre fueron parches, siempre fueron generando cuestiones en el camino, nunca con un proyecto país, nunca con un horizonte alcanzar. Para eso es necesario proponer una educación gratuita, libre, laica, universal, de calidad, con mira al futuro, viendo los recursos naturales que tenemos, generando nuevas carreras eficaces que puedan mirar de frente al desarrollo del país como al desarrollo de la región. Tenemos que pensar en una región unida, en una Latinoamérica unida, en donde tenemos a nuestros... Tenemos la ventaja, Juan Pablo, de ser el único continente que tenemos en su mayoría, hablamos el mismo idioma y nuestras fronteras están totalmente separadas. No es posible que sigamos ensimismados, que sigamos en una burbuja, que sigamos en un núcleo, no mirando a nuestro hermano, generando nacionalismo idiota, que lo único que nos lleva a la separación. Necesitamos generar una educación pública de calidad e interconectada con nuestros hermanos latinoamericanos para que la región sea la que... tenga un desarrollo, y un desarrollo nombrado por nosotros mismos. Ya no podemos comprender, no podemos tener a la base los conceptos de desarrollo que da el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el FMI. El desarrollo europeo, el desarrollo de los americanos no es nuestro desarrollo. Nuestro desarrollo es diferente. Nuestro desarrollo tiene que ver a nuestros pueblos originarios. Nuestro desarrollo tiene que ver el cultivo de la Pachamama, el cultivo del espíritu. Nuestro desarrollo no es el europeo, y para eso es necesario generar políticas públicas efectivas con la educación en el corazón que permiten hacer esto, Juan Pablo. Pedazo de... Sí. No, tu análisis está súper súper bueno, pues, Adrián. Sí, es tal cual como tú señalas. En realidad, aquí tenemos miles de personas, estamos atrapadísimos con este sistema que es egoísta, cada uno ve por su lado. Por eso, cuando la compañera nos llama para contarnos con hacerse la acercó, imagínate, quizás cuántas puertas tocó esa pobre mujer, no sabe qué hacer, no sabe cómo salir de la deuda. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo va a ser el dinero el que esté en el centro de esta sociedad? ¿Sabes hasta cuándo, Adrián? Hasta que nosotros digamos basta. Sí. Hasta que nosotros digamos basta. Por eso nosotros somos majaderos, que la única forma, y no es un eslogan de la unidad popular, no es un eslogan bonito, que la unión es la fuerza, que la organización es la fuerza, es la única forma en donde la ciudadanía, en donde las organizaciones sociales, en donde los ciudadanos a pie puedan ejercer efectivamente su derecho contra los grandes poderes que son los que nos manejan. Bueno, y es por eso que nosotros somos enfáticos en señalar de que si esta reforma educacional no cuenta con la participación del movimiento social, si esta reforma educacional no cuenta con la participación de los endeudados, si no se crean políticas y mecanismos de condonación de una deuda que es injusta, nosotros no estamos diciendo que no queremos pagar, lo repetimos, queremos pagar lo justo, no concebimos el pagarle de más a un banco, más aún cuando la presidenta sale a condenar el lucro con un derecho social que es la educación. Si esto no se hace, no se considera a los endeudados, estas reformas educacionales, señores, no tienen ninguna validez social. Carecen de una validez, una validación social. Y eso es una de las principales promesas del gobierno de la presidenta Bachelet, que la ciudadanía iba a ser totalmente considerada en este gobierno. Aquí estamos viendo que no ha sido así. ¿Cómo es posible que piense la clase política que nosotros vamos a creer en ellos, que quieren derrotar la pobreza, que quieren derrotar la vulnerabilidad social, cuando siguen amarrando a la banca a los más pobres que pueden optar a la educación superior por sus méritos académicos, los amarran durante 20 años pagando el doble o el triple de su carrera? Eso da precedente para no creerle a ninguno cuando dicen este anhelo de por fin un Chile sin pobreza. No es posible que en este país alguien que trabaje de lunes a viernes, de lunes a sábados, 8-9 horas diarias, siga siendo pobre. Es imposible imaginar cómo un país puede tener una salud mental colectiva siendo que con estos niveles de desigualdad. El día sábado me junté con un amigo que es carabinero, amigo de toda la vida, y bueno, no voy a dar su nombre por razones obvias, pero en realidad está totalmente choreado porque él, siendo una persona que tiene que velar por la seguridad pública, porque es un carabinero que está a cargo de la seguridad ciudadana, trabajan, dijo, 12 horas diarias, con una mugre de almuerzo, con sueldos bajísimos, con turnos de descanso que no te dejan descansar. Y eso se replica en los hospitales públicos y está también en las clínicas privadas. Los turnos de trabajo con turnos excesivos, con bajos sueldos, en donde una mensualidad de la universidad te cuesta más caro que un sueldo mínimo. El otro día hablamos con este amigo que nos escucha desde Holanda, que es académico, y nos hablaba sobre el sueldo mínimo en Holanda, que cuánto era, 1.400.000 pesos. Y un mes de universidad te cuesta mucho menos. Sí, eso es lo lógico. ¿Por qué no es lo lógico estarse endeudando con un banco para poder pagar hasta con los riñones y el hígado y los pulmones al final? Amigos que nos están escuchando, es tiempo de pensar un desarrollo latinoamericano, un desarrollo unificado. Insisto, nuestro concepto de desarrollo no es el que impone el FMI, ni el Banco Mundial, ni el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros tenemos nuestras propias problemáticas, denominadores comunes, desde Tierra del Fuego hasta Ciudad Juárez. Tenemos problemáticas que son comunes a una clase política en decadencia, una burguesía infame, que nos tienen amarrados a un sistema esclavista. Ya antes, en la esclavitud, por lo menos la gente tenía asegurado su techo y su comida. En el capitalismo, ni siquiera el techo ni la comida está asegurado, siendo que los regímenes de trabajo son bastante similares. Así que ya estamos cansados, compañeros. Por eso estamos generando en todos los flancos, hay que generar movimiento social. Nosotros con el tema de la deuda, muchos compañeros a través de sus sindicatos de los trabajos, necesitamos exigir el fin de esta dictadura de los poderosos, de esta dictadura del dinero, y poner por fin al corazón y a los seres humanos en el centro de un desarrollo sostenible y equilibrado con la tierra, con la madre tierra, para que todos podamos ser felices, que es el gran anhelo del ser humano, Juan Pablo. Oye, mira, si esto es una... esto aquí te amarran, te hacen esclavo de la tarjeta plástica, de la tarjeta de casa comercial, de la cuenta RUT, de todo esto, este sistema te tiene amarrado, te tiene esclavizado. Y finalmente el gran anhelo de una persona, de un trabajador, es poder tener una cuenta corriente. ¿Te has dado cuenta de eso? Y cuando nuestros amigos, realmente los compañeros del colegio, te juntáis a carretear los fines de semana y se quieran, oye, tengo cuenta corriente. Oye, pero si eso es lo peor, si tú no lo sabes ocupar. Yo conozco gente que vive en torno a la línea de crédito y la cuenta corriente y se hicieron esclavos del banco. Oye, Adrián, nos llegó un audio de una persona que nos está escuchando, que es Joana, tiene 20... No, ¿le digo la edad de Joana, no? Sí, digo, sí, 24 añitos. Claro, sí, jovencita. ¿Ah? Y dice, amigo, lo escucho y en la radio y tengo una pregunta para ustedes. Y nos mandó un audio, ¿te parece que perfecto, vayamos a escuchar? Vamos a escucharlo. ¿Puedes bajar la base, Gabriel, para...? ¿Estamos? Ok, vamos a escuchar, ¿ah? ¿Eh? Ojalá haya hablado fuerte. Vamos a escuchar qué nos quiere decir. Dame un minuto. ¿Cómo están? Los sigo en la radio. Bueno, yo les tengo una pregunta. Yo estudié en una universidad 3 años y por motivos familiares y económicos no pude seguir estudiando, por lo que me salí de la carrera. Esto fue el 2013 y han pasado ya casi 2 años desde que dejé la universidad. Y en septiembre, este mes, me mandaron un correo de ingreso diciéndome que me iban a cobrar la deuda del crédito ahora en noviembre. Y bueno, yo el otro año tenía pensado estudiar de nuevo y entrar a una a un instituto. Y quería, estoy con la duda y muy desorientada porque, bueno, como sabemos, no hay mucha información sobre esto en no sé, en internet o en lugares que nos puedan informar. Entonces, mi duda es si puedo acceder a alguna beca del Estado si yo estoy endeudada con el crédito. Y bueno, eso quiero saber porque yo quiero optar a la beca Nuevo Milenio. Y si me pueden aconsejar un poquito y orientarme para estar más clara, se lo agradecería mucho. Saludos desde acá de Pudahuel. Mira, qué buena tu pregunta. Saludos a Pudahuel, en donde vive mi polola. Sí, un besito para ella. Mira, en realidad, amiga, lamentablemente, si tienes una deuda que en realidad tiene una garantía estatal, no vas a poder optar a beneficios estatales, como es la beca Milenio, que es una beca que está diseñada para carreras técnicas. Este es un problema. Tú cuando tuviste el CAE y abandonaste, quedaste como como alumna que abandona la carrera. En ese sentido, te puede demandar por el cobro la casa de estudio donde estabas estudiando y también el banco. Nuestro consejo es que revises si es que tú estás demandada ya, porque puede que estés demandada y no lo sepas. Y no lo sepas porque no te va a llamar nadie del banco, no te va a llamar nadie de Ingresa para advertirte. Mucha gente se da cuenta y sabe recién que está demandado porque empiezan a recibir cartas de oficinas de abogados en donde, de una forma muy misteriosa, que todavía no sabemos cómo lo obtienen los datos de las demandas, te mandan el rol de la demanda y te advierten que estás demandado para que vayas a contratar sus servicios y te puedan defender. Entonces, lo que te aconsejamos es que hagas el ejercicio que siempre señalamos, que es que ingreses a la página www.pjud.cl, la página del Poder Judicial, vayas a consulta unificada de causas, luego consulta de causas civiles, y en consulta de causas civiles tienes que registrar tu RUT, registrarte como usuaria, y al registrarte como usuaria vas a poder revisar si es que estás demandada. Si estás demandada, envíanos un correo a deudaeducacional@gmail.com y vamos a ver de qué manera te podemos orientar. Bueno, y este es otro tema. O sea, si te dais cuenta, aquí la amiga estudió por temas personales, familiares, tuvo que abandonar la carrera y quiere volver a estudiar. Y aquí en Chile no se da la posibilidad de que quien se tropieza se levante, porque ella sufrió un tropiezo y de una forma súper valiente volvió a estudiar, ¿ah? Volvió a creer en que la educación superior es la forma de tener una movilidad social, un desarrollo personal, intelectual, pero quizás no va a poder hacerlo porque tiene una deuda ya anteriormente. Entonces, esto es de verdad que a mí me da una indignación tremenda cómo te disfrazan un beneficio social y en realidad te cagaron para toda la vida, man. Bueno, pero al mal tiempo buena cara, está saliendo el sol aquí en Santiago, vamos a ir con unos temitas, pero antes le quiero mandar un fuerte abrazo, unos besos a dos flores que están floreciendo muy muy lejos de aquí. Le mando un besito grande a una mujer muy muy muy especial que me ha acompañado siempre durante muchos muchos años y la quiero con todo mi corazón. Ella está floreciendo en Turquía, está muy lejos, pero ya pronto ya nos vamos a encontrar para poder estar juntos y seguir creciendo. Así que le mando un besito muy grande a la Flori y a mi gran amiga la Clau, que están allá pasándolo bien, y vamos con un temita para allá que se llama, vamos con Ojos de Cielo. Ojos de corazón se te pusieron, Adrián, mira, te veo el hombre enamorado, güey. Está bien, bien. Estoy llorando, güey. Zambullo en tus ojos.

frío, no me abrigué, sabiendo, sabiendo, sabiendo, al viento puse fe, fe, fe. Perdón, pero la mouse se mueve mucho. Se descontrola. Un bu, por favor, controlador. Pero yo puedo cantar como Chinoy. Dale, dale. No, qué vergüenza. Para el final. Bueno, chicos, seguimos aquí en otro martes en Radio Puente Alto 107.5 y a través de su señal online en tu programa Endeudados. Recordarles que desde el próximo martes estamos en Radio Smoke, ahí en pleno centro del corazón de la Plaza Brasil, en donde vamos a estar transmitiendo todos los martes de 6 a 8 tu programa Endeudado, en donde encontrarás un espacio para la organización, para la indignación, para la concentración de energías, para poner sobre la mesa por fin el tema y retomar el tema del fin al lucro en la educación. Somos majaderos en insistir que la expresión más concreta del lucro en la educación es el amarre de los bancos a través de una deuda a miles y miles de estudiantes de Arica a Punta Arenas. Nos llegó otra consulta, esta vez de nuestra querida amiga Natalia. Dice: estimados, mi nombre es Natalia y estoy siguiendo su programa. Quería hacer una consulta. Revisé mi causa en el Poder Judicial y sale como concluida y archivada por falta de información. ¿Qué hago ahora? Una abogada conocida me dijo que quizás la deuda pase a tesorería. ¿Sería bueno acercarme al banco o dejo todo así y espero ver qué sucede en el camino para evitar que reactiven mi causa? De antemano, muchas gracias, chicos. Hacen un tremendo trabajo, nos ayudan a todos. Muchas gracias por tus palabras. Mira, Natalia, cuando el banco cuando el tribunal archiva la causa, no la archiva el banco, la archiva el tribunal, es porque pasaron un sinfín de cosas y entre ellos que durante 6 meses quizás no se tramitó la causa. ¿Ya? Ese puede ser un motivo. Y puede ser que el banco dejó tirada la causa porque por algún motivo que tendrías que averiguar es que se cobró la garantía estatal. No tienes que ir al banco, anda a la Tesorería General de la República, que está en Teatinos con la Alameda, Teatinos 28, si no me equivoco, y en la Tesorería General de la República está al costado de la Moneda, no te vas a tener por dónde perder. Pregunta qué pasa con tu deuda y si pasó a la Tesorería. Si pasó a la Tesorería, quiere decir que el banco cobró el 90% de la garantía estatal y ahora tú le tienes que pagar al fisco directamente el 90% de la deuda. Pero la deuda que ya fue inflada por el banco, que eso es lo que nosotros reclamamos, no la deuda real, deuda inflada. ¿Ya? Y ahí tú tienes que ver si es que le pagas al fisco o no. Nosotros la lucha que tenemos, que es lo que nosotros estamos exigiéndole al gobierno, es que se condonen las deudas. Pero se tendrían que condonar primero los intereses usureros y después las deudas que están estatizadas. Vale decir que cuando se cobró la garantía estatal. Esa es una propuesta técnica que nosotros tenemos que trabajarla más duramente, estamos en eso, y en realidad lo que tienes que hacer es eso, amiga, vaya a la tesorería y vea, porque por eso quizás se archivó la causa. Ahora, dice ahí abajo, tengo problemas, dice, ingresa, no me aceptó la solicitud de cesantía, que es otro punto de falla y gravedad en todo esto, no es novedad. No es novedad. Ingresan... Todos los correos que nos llegan, todos los WhatsApp respecto a Ingresa, nunca hay claridad en Ingresa con respecto a los montos, con respecto a los plazos. Es una institución bastante mala. Oye, nos llegó otro audio, mira. Nos están escuchando, qué bueno, amigos, amigas. Qué gratificante es eso, ¿cierto? Por supuesto. Más para uno que se fue por el alambre. ¿Quisieron almorzar? Oye, sí, pero bueno, después no vamos con la venganza, no, ahí con una chorrillana y unos chopas ahora, aprovechando, oye, que está, sí, saliendo, oye, el solcito. Sí, amiga, qué bueno el solcito. Qué rico el solcito. Y germinan las semillas más rápido también. Mira tú, mira, sí. Sí. Oye, buena, sí, pues estamos ahí en... Bueno. Allá. Eso es para Smoke. Oye, vamos a escuchar a nuestra amiga Bere, que nos manda un audio, ¿sí? Nos queda poquito tiempo de programa, así que vamos a aprovechar al máximo estos minutos respondiendo las dudas. Último programa en Radio Puente Alto. Bere Vargas, una gran amiga del Alberto Hurtado. Sí, sí, de mi generación, la conozco bien. Sí, nos contó algunas cosas tuyas, lamentables, pero bueno, eso quedó en el pasado y a tiempo universitario. Vamos a escucharla. Da un minuto. Hola chiquillos, bueno, yo soy la Bere, estudié en el Alberto Hurtado como alumno regular hasta el 2012. Y bueno, como muchos otros, fui parte de un, no sé, error de alguien de finanzas y nos informaron como egresados, en mi caso abandonados un año antes. Y bueno, me empezaron a cobrar la deuda a finales del 2014. He postulado mil veces a la rebaja del 10%, me la dieron una vez, pero no, no sé con claridad por qué no me la dan. Y puta, como me la dieron, decidí retomar este año la U. Y ahora en septiembre me encuentro con la sorpresa que no me la habían querido renovar por un tema de, no sé... No me lo han explicado con mucha claridad y cuando me he comunicado con Ingresa tampoco me atienden muy bien y en persona hasta hay miles de horas y nadie te explica nada. Y el tema es que, bueno, nosotros tenemos una cuota demasiado alta, todos los del Alberto Hurtado, y un tema que le hemos revisado con los chiquillos de un grupo que tenemos del Noal CAE. Y bueno, según los criterios deberíamos estar pagando entre 70 y 80 lucas y todos tenemos deudas de sobre 100 lucas. Entonces no entendemos a qué corresponde ni cómo llegamos a esta cuota. Yo hace poco tuve acceso a una revisión de mi sistema crediticio y pese a que a mí me prestaron menos de 10 palos, yo tengo una deuda carterizada de 10 millones. Entonces me parece que es un tema que también hay que revisar y que es súper importante que todas las personas que ya egresaron y que tienen, están en este proceso y que tienen que pagar, se informen, porque finalmente no hay ninguna claridad de respecto a por qué nuestra deuda es tan alta, por qué si nos prestaron menos de 10 palos, en mi caso tengo una deuda caracterizada por 16, los chiquillos de psicología, que su carrera es más barata que la mía, pagan cuotas más altas que yo, en muchos temas irregulares y deberíamos revisarlos también. Muchas gracias por tu mensaje, tu testimonio. Y en realidad, bueno, oye, hay harta gente del Alberto Hurtado, ¿eh? Hay harta gente, se están sumando. Felicitaciones, chiquillos. Fueron hartas personas el otro día a la asamblea. Formaron un grupo de deuda educativa. Aparte, ustedes tienen el grupo del No al CAE o Alto al CAE. Y en realidad, efectivamente, amiga, ahí es un tema que hay que revisar. Este tema hay que revisarlo porque la cuota es demasiado alta para lo que te prestan y después la deuda, o sea, a ella le prestaron menos de 10 palos y debe 10 palos, que es el interés lo que infla el banco, que es lo que nosotros decimos hasta el cansancio, señores, esto es lucro y no se condena. Es cierto, estamos muy contentos también con la gente del Alberto Hurtado, que se organizó rápidamente en un grupo en Facebook. Ya hay aproximadamente 500 personas de solo exclusivamente la Universidad Alberto Hurtado, egresados y deudores. Así que muy bien por la Alberto Hurtado, mi universidad, mi casa de estudio, en donde conocí gente maravillosa que hasta el día de hoy se reúne, gente muy, muy, muy, muy linda. Así que, nada, pues felicitar a la gente del Alberto Hurtado por la organización que han llevado con este tema y esperar que esto se replique en todas las universidades. Llamamos a la gente de la Academia del Humanismo, de la Diego Portales, de la Universidad de la América y todas las universidades que pueden generar su núcleo ahí de deuda educativa para poner esta temática sobre la mesa y entrar a la reforma de educación superior. Nosotros estamos planteando, no hay reforma alguna, no hay una revolución en la educación, como ha planteado Bachelet y la nueva mayoría, sin considerar a los miles de endeudados que están por la educación, que son endeudados por la educación. Eso en realidad es una piedra en el zapato que va a tener este gobierno y que vamos, nosotros queremos ayudar a la señora Bachelet a resolver este problema. Y de verdad, lo digo con todo el cariño del mundo, yo no creo que usted sea una mala persona y que no quiere resolver problemas sociales. Yo lo que creo que lamentablemente la clase política se fue enredando y enredando y enredando con los bancos, y ahora ponerle los puntos sobre las i's a los bancos les cuesta mucho, lamentablemente, y por eso que les cuesta. Y de hecho yo creo que, o sea, es muy difícil y les ha sido muy difícil al gobierno salir a hablar sobre cómo los bancos están generando miles de millones de dólares gracias a los créditos con aval del Estado, el crédito Corfo, que son créditos que se bancarizaron. Y no va a existir nunca una gratuidad universal, señora presidenta, mientras en Chile exista un deudor universitario. No puede existir gente de segunda categoría mientras exista... Me está rompiendo mi manual de mi audífono. Es que, amigo, me compré unos audífonos especiales para la radio y ni siquiera lo he ocupado, y Adrián me está rompiendo mi manual. Esto es insólito. Bueno, Mira, 1-0, Adrián. ¿Ah? Bueno, es así, pues, viejo. Mira, esperemos que la respuesta a estas cartas que presentamos hoy día, porque vamos a saber realmente cuánto es lo que Chile le está pagando a los bancos por el crédito con aval del Estado. Que nosotros estamos convencidos que con la plata que ha derivado el aparato público hacia los bancos por las garantías estatales, perfectamente se podría haber dado educación gratuita para todos los endeudados. Sí, pues eso es lo que queremos llegar a saber, los números, porque vamos a poder decir... en todos lados, oigan, ¿aquí se le está mintiendo a Chile o se le está diciendo la verdad? Yo creo, Adrián, que aquí se le está sacando mucha plata al fisco. Se le está sacando plata al fisco a través de estas rebajas de intereses, ¿eh? ¿Ya? Que a la amiga que nos hablaba recién no se la dieron. Y el punto es que si fuera traducido en beneficios sociales, pero no, esa plata se está yendo a las grandes empresarios, a las grandes familias que manejan la banca en Chile. Eso es lo peor de todo. Bueno, hay que hacer algo, amigos, y esto va a depender exclusivamente de nosotros, que nos sepamos organizar. Vayan a la asamblea del 10. Aprovecho de invitar a los endeudados que nos escuchan a este día jueves, 1 de octubre, 9:30 de la mañana en la FECH. Jueves 1 de octubre, 9:30 de la mañana en la FECH, a la conferencia de prensa que se va a realizar con ocasión de la marcha nacional del día 15 de octubre. Nos ratificó hace poquitos minutos atrás, vía telefónica, esta información la presidenta de la FECH, que es Valentina Saavedra, y tenemos que ir el día jueves primero a esta conferencia de prensa. Es importante que nos vean. Le recordamos a todos los amigos que nosotros estamos convocando a la marcha. Estamos convocando en conjunto con la Confech, en donde esperamos que todos los endeudados puedan asistir y podamos poner este tema sobre la mesa. Recordamos que esta marcha es el 15 de octubre. Nosotros vamos a estar en la conferencia de prensa, vamos a estar sobre el escenario, vamos a ir en primera línea ahí con el lienzo, porque el tema de la deuda educativa es un pilar fundamental a la hora de pensar una reforma de educación superior para nuestro país. Nada más, pues, amigos, vamos a un tema. Vamos con un temita, Gabriel, ¿cuál sería? Choro Ripio. Choro Ripio. ¿Choro Ripio? Choro Ripio. ¿Es el tema o es el grupo? El grupo. Ah, el grupo. ¿Y el tema? ¿Cómo se llama el tema? El tema. Se van a reír. No, dale. No. Por el chico no hay guagua. y el otro tema. Bueno, ese grito es un emblemático en las marchas de la educación. El otro tema es Siguen Luchando. ¿Siguen Luchando de quién? Choro Ripio también. De Choro Ripio, vamos con esos temas. Vamos, porque por el chico no hay guagua, amigos. Llámanos al 2287-27871. Escríbenos en WhatsApp más 569-920-19154. We'll be right back. quemar su funda, lo vamos a recuperar. Que esta tierra es mapuche por mandato ancestral. Que esta tierra es mapuche por mandato ancestral. Y sigue luchando al sonido del cultún y sigue bailando porque la machi lo ordenó. Sigue luchando al sonido del cultún y sigue bailando porque la machi lo ordenó. Bueno, seguimos aquí como todos los martes en Radio Puente Alto y su señal online en el 107.5. Estamos saliendo para Puente Alto, para San José de Maipo. ¿Dónde más alcanza la radio? Pirque. Para Pirque también. Algunos sectores de la Florida, por ahí el 26, 25. Y para todo el mundo a través de la señal online. Para todo el mundo y la galaxia. Y la intergalaxia. Recordamos que pronto, desde el próximo martes, vamos a estar en Radio Smoke de 6 a 8 de la noche. Nos cambiamos de horario. Así que atento ahí a la gente que nos va a escuche. Radio Smoke tiene una aplicación. Pronto ya vamos a ver todo cómo va a funcionar. Pero que la puedes escuchar, si tienes internet, la puedes escuchar en el metro, en la micro, en cualquier parte. Puedes escucharnos a través de esta aplicación que se llama MixLR. MixLR, yo no la he descargado. MixLR, así que todos los chicos, todos los endeudados que nos escuchan, tienen que bajarse la aplicación a sus celulares MixLR, ponen escuchar, van al buscador, ponen Smoke y ahí vamos a estar todos los martes de 6 a 8 organizándonos para un golpe de Estado. Oh, ¿te imaginas hacer un golpe de Estado endeudado y expropiarle la deuda a todos los bancos? Más que rápido se nos caería encima Estados Unidos. Bueno, ayer en un programa de Smoke que yo estaba escuchando tuvieron al Papa Frita. Ah, al artista visual, sí, pues, artista... Amigo nuestro, Papa Frita. Amigo nuestro, Papa sí, Frita. Sí, sí. Pues le mandamos un saludo a Francisco Papa Frita, que el año pasado tuvo la grandísima idea de quemar los pagarés de los endeudados de la Universidad del Mar. ¿Y qué decía Papa Frita? No lo escuché entero. Sí, bueno, en realidad es medio fome escuchar a Papa Frita. Yo nunca lo he escuchado. Sí, mejor sí. Las performances. Sí, me gustan más las performances, pero es una persona. Sí, es como extraño. Pero igual es amigo nuestro. Sí, yo soy más extraño aún. Ya, y bueno. Amigos, nos cambiamos de horario. Ojo. Sí, lo dijimos. Nuevamente, repitan. ¿Ah? Repitan nuevamente. Está saliendo malo el neopreno. No, en serio, repitan nuevamente. Que volvieron al tolueno. Es que los pegamentos. Oye, es que hay. El Agorex, güey. Oye, claro, hay que recalcar muchas veces. ¿Por qué? Porque la gente se va a confundir. Va a buscar a las 4. Oye, no, que era a las 4. Después a las 6. Se confunde la gente. Mira, repitamos todo de nuevo. El martes próximo, de 6 a 8, eso. Por Radio Smoke. Este va a ser el último capítulo aquí en la Radio Puente Alto. Ya dimos las gracias y las vamos a reiterar siempre. De todas maneras, escúchenos a través de Radio Smoke. Online, no tiene señal abierta, es una radio online, 100% internet, y hay una aplicación que se llama MixLR. MixLR. Ahora bien, si tú estás en tu computador, puedes ir al Facebook de Smoke y vas a encontrar las distintas pestañas, como fotos, como videos, etcétera, etcétera, y van a encontrar una pestaña que dice señal en vivo. Así que también nos pueden escuchar a través de su Facebook. Están ahí viendo qué pasa con los amigos, poniéndole me gusta, deuda educativa. Y se van a Smoke, señal en vivo, y nos pueden escuchar también ahí. Todos los martes de 6 a 8 vamos a estar ahí organizando a toda la gente para que... Y a través de la página. www.radiosmoke.cl. Oye, y agradecemos también al señor Fantasma. Sí, al señor Fantasma. Señor Fantasma, que por problemas... Bueno, señor que Fantasma... Se ponga las pilas nomás, Señor Fantasma es un... Vamos a decir... No vamos a decir su nombre, su identidad, porque... Por algo es el señor Fantasma, pero es un alto ejecutivo de una de las cadenas más importantes de radio FM que hay en Chile. Que tampoco podemos decir cuál es. Y este alto ejecutivo... Sí, pero no vamos a decir quién es. Nos ha ayudado harto y está trabajando desde ya la cortina del programa que vamos a partir allá en Radio Smoke con nueva música, con nueva cortina, con... Y esperamos tenerlo por allá también, pues. Sí, claro, vamos con todo, vamos a tener nueva cortina, vamos, Radio Smoke tiene la política de un 60% música chilena, así sí. Que vamos a estar con harta música emergente, así que si tienes un grupo, si tienes algunos temitas que quieras difundir, acá en tu programa Endeudados puedes encontrar todo el espacio para que nosotros podamos difundir toda la música chilena. Ahí vamos, un previo. No te preocupes, aquí son buena onda, este es Radio Smoke. eso estamos trabajando ahí en las cortinitas del próximo programa de está buena, 4 está 6. Buena. Así que chicos, bueno, ya nos va quedando muy poquito tiempo en este último programa aquí en Radio Puente Alto. Darle el agradecimiento a todos los vecinos y todas las vecinas que nos escucharon durante estos 8 programas. Así que estamos despidiéndonos aquí en las ventanas, en mira a toda la gente. Oye, afuera está lleno de gente, güey. Sí, creo que hay pancarta y por favor no nos vamos, pero bueno, ya es tiempo. Adrián, Juan Pablo también, agradecimiento también a ustedes porque primera vez que tengo la oportunidad de trabajar con ustedes, se ha pasado increíble, he aprendido mucho sobre esto para yo no cometer los errores en un futuro y también decir que hay que ponernos las pilas y que siga por mucho tiempo. Oye, el programa Endeudado. No, qué bueno, qué lindo, Gabriel. Qué bueno. Sí, yo también agradecerle a Gabriela y en los controles que ha estado ahí al pie del cañón todos los martes, manipulando los controles ahí, haciendo todo lo posible para que este programa haya salido y tenga el objetivo final, que es que Chile sea un país más justo, Gabriel. Ese es nuestro objetivo en este programa. Así que muchas gracias a Gabriel, a la Radio Puente Alto, a Juan Pablo por convocarme a este programa, que yo me bajé del avión y me vine a Radio Puente Alto. Así que ¿cómo ha sido tu experiencia? Ha sido muy buena, bastante interesante. Estoy muy contento de poder estar acompañando a todos los amigos endeudados a través con este granito de arena. Así que también doy las gracias. Juan Pablo, ¿quiere...? ¿Qué? Me dio pena, weón. Oye, no, es verdad, Adrián. Oye, ¿te dais cuenta cómo las cosas que tienen que ser son? Porque Adrián nos habíamos escrito cuando tú estabas en España y él llegaste a Chile 3 días antes de comenzar el programa y dijiste upa, y yo dije chalupa, y llegaste y llegamos y todos y estamos aquí. Así que bien, qué bonito. Así nació Endeudados. Siempre dispuesto para las causas justas, Juan Pablo. Está bien, pues, viejo, y te mantenido un amigo. Y viejo, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir viéndonos. El próximo martes no nos vamos a ver con Adrián en el programa, pero sí después porque es su cumpleaños. Así que sí, me pedí vacaciones a Endeudados porque ya estamos ahí en el cumpleaños. Cada vez son más, cada vez hay más experiencia, más aprendizaje. ¿Cuánto cumplí, Adrián? Cumplo 29, Juan Pablo. Oh, niño chico. 29. Yo tengo 55 años. No, y vamos a hacer algo entonces. ¿Don Ambrosio? Día, por supuesto. Así que, ¿Don Ambrosio? Así que me voy a tomar ese. Don Ambrosio me va a llevar ahí unos cascos de plátano para fumar. Uno, cuatro, loco. Y bueno, y vamos a estar ahí también celebrando con los amigos. Así que les vamos a dar. Pido las disculpas por no poder acompañarlo el próximo martes. Pero es bueno para el espíritu rodearse del amor de la gente que uno quiere. Por supuesto. Así que para cargar las pilas y ir con todo durante todo el tiempo que queda en el programa Endeudados. Oye, entonces invitemos a los amigos endeudados que quieran el próximo martes ir al... No, a tu casa, sino que al programa. Se asustó Adrián. No, a los que quieran participar en el programa en la Radio Smoke, que comenzamos ahí el programa el próximo martes de 6 a 8, que nos escriban para darles la dirección y participen, vayan, hagamos un micrófono abierto, hagamos un programa de bienvenida, un programa lleno, cargado de buenas vibras, porque no todo va a ser malo, amigos. Aquí estamos pasándolo bien mal, pero también estamos uniéndonos. Nos escribía recién una niña que decía que se sentía tan sola en este tema, nadie le daba consejos, y en realidad estamos para eso, para cobijarlos, para abrazar a la gente, para decirle, amigo, no estáis solo, aquí hay mucha gente que está viviendo la misma pellejería que tú, y entre todos vamos a sacar adelante este problema. Hay una anécdota muy bonita del padre Alberto Hurtado, cuando él iba a recoger a los niños abajo el puente con sarna, con piojo, en condiciones muy deprobables. Imagínate en esa época, si ahora hay condiciones deprobables, en esa época eran muchas más. Y él iba con toda la sonrisa a buscar a esos niños. Y un día le preguntaron que cómo él lo hacía, cómo era posible que pudiera mantener una sonrisa y una actitud de alegría con las condiciones tan terribles que podía haber. Y él respondió: mira, yo a pesar de que me esté muriendo por dentro, esté sufriendo mucho por dentro, la única forma de convocar a la gente, la única forma de poder que esos niños se vayan conmigo a este hogar es con alegría. La única forma de llevar una causa adelante es con alegría. Uno con una cara raja no va a convocar a nadie. Va a estar, lo más probable es que esta causa se diluya, porque la tristeza, la desazón, por mucho que el problema sea grande, no convoca. Nosotros necesitamos convocar con alegría. Tenemos la fuerza la juventud, somos personas íntegras que trabajan por un Chile mucho más justo, gente que no tiene el dinero en el centro, que tiene a las personas, a la humanidad, al corazón, y es por eso que nosotros tratamos de hacer este programa con alegría. Vamos a llevar esta misma alegría a Radio Smoke y esperamos que nuestros radioescuchas nos sigan escuchando. Pedimos las disculpas por muchas veces no ser lo profesionales que debíamos ser. Nosotros no hacemos radio, pero hemos ido aprendiendo en el camino. Así que damos profundamente las gracias a toda la gente que nos ha escuchado en estos 8 programas, la gente que nos llama, que nos manda mensaje, que nos manda inbox por Facebook, que nos manda audio, manda preguntas. Estamos muy muy agradecidos y damos las gracias a nosotros, porque servir es un privilegio de pocos. No muchos tienen la posibilidad de servir y entregar su tiempo por causas justas. Nosotros estamos muy agradecidos y tenemos ese privilegio y estamos contentos por eso. Oye, me calan muy hondo tus palabras, porque es cierto, ¿eh? El servir, el entregarse a una causa. Yo sé que en Chile hay mucha gente que tiene las ganas y las capacidades para poder entregarse a causas sociales, pero que lamentablemente por un montón de factores que tienen que ver con su tiempo laboral, tiempo que tienen que dedicar a la familia, y otros factores no lo pueden hacer. Pero pucha, qué rico uno poder dedicarle tiempo a la gente, dedicarle tiempo a una causa que es más que justa, y más encima una causa país, una causa que te puede salvar vidas. Y te voy a decir, ¿por qué te puede salvar vidas, Adrián? Porque bueno, yo soy dirigente también de los chicos que estafaron a través de la carrera de criminalística en UTEM, en donde llevamos 8 años esperando algo de justicia y que no ha llegado, lamentablemente. Tampoco han llegado promesas del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y tenemos compañeros que se suicidaron producto de depresiones a través de esto mismo. Entonces, cuando nosotros no queremos que pase lo mismo que pasó con los chicos de UTEM con esta causa. Y en ese sentido, por eso te digo, salvar vidas es mandarle un abrazo afectuoso a esos que lo están pasando mal, al que recién supo que lo están demandando y no sabe qué hacer, al que piensa que le van a ir a quitar las cosas en la noche y está asustado, porque en realidad la gente no tiene idea de cómo funcionan estos temas. Para usted que lo está pasando mal, para usted mamá, papá que está cesante, no tiene cómo pagar la cuota del CAE, mamá que es madre soltera y jefa de hogar, un abrazo. Nos llegan todos los días, pero viejo, unas causas tan fuertes que en realidad nosotros no queremos ponernos con ese cuero chancho que mucha gente se coloca, esta barrera, para que no te afecte los sentimientos, sino que nos tienen que seguir afectando los sentimientos para poder sentirnos vivos y seguir trabajando por la gente. Así que vamos a seguir haciéndolo nomás, hasta que morir con las botas puestas, ¿no? ¿Qué hora es? Todo menos miedo. Estamos en la hora ya. Estamos en la hora. Así que bueno, un fuerte abrazo a Puente Alto y nos vemos el próximo martes en Radio Smoke. Así que chao. Chao amigos, muchas gracias vecinas, vecinos, nos vemos en Radio Smoke, sigan escuchándonos, y a la gente que nos escucha en otras comunas, un abrazo grande, a los amigos que nos escuchan de fuera de Chile, igual, besos y abrazos, chao. Será hasta la próxima. Chao Gabriel. Adiós. Chao Pedro. Y nos vamos con la alegría, nos vamos al temita, vamos a portarnos mal. Esto fue Endeudados. Chao, chao. Cortinas, enciendan las...